Provencia, si en el hospital tiene que haber una persona, porque no, Rubén era una persona activa, hoy lo ves, está en una camita y inmóvil. Le afectó el bajo de sodio, le agarró un bajo de sodio, le afectó un edema cerebral. Tenía el edema cerebral, Rubén quedó sin el habla, no mueve la parte de la boca, absolutamente nada, no come, no habla y no toma agua. Así que, bueno, cuando nos dieron el alta, Rubén le agarró como un ataque de nervios, o no sabemos qué fue, después de 4 días, nos volvimos a quedar de vuelta, ya ahí Rubén quedó sin el habla total, y todo tullidito, dobladito, y ahí se quedó, estuvo 3 días así, después había empezado a comer un poquito, nos dieron el alta, cuando llegamos a mi casa, Rubén estaba, no comía y no tomaba agua. Lo llama el doctor Pascua, me dice el doctor Pascua, Alicia, anda de vuelta al hospital, porque Rubén se tiene que alimentar y está deshidratado. Fuimos de vuelta al hospital, nos dejaron ahí, lo hidrataron, tuvimos 7 horas, nos dejaron volver de vuelta a casa. Y bueno, ya la última vez, que fue el miércoles, llegamos a casa, seguía igual el jueves y el viernes volví a llamar a Pascua. Me dijo, volvete de vuelta a Cuenca. Y ahí ya lo dejaron internado. No puede ser que, digo, que lo hidraten y me lo den. Y Rubén hace 8 días que está sin comer. Claro. Rubén ayer recién le pusieron las sonditas para alimentarlo. Del hospital no puedo decir nada porque lo atienden bien. No puedo decir, todo lo que le pasó es por su problema de salud, ¿no? Y bueno, ahí lo tengo en una camita. Se está alimentando de a poquito porque él hace 8 días que no tiene alimentos. Hay que ver cómo reacciona con su alimento, si reacciona bien, reacciona mal, cómo. Le pusieron las sonditas para orinar. Ayer Rubén tuvo un episodio que orinaba color marrón Coca-Cola, que nos asustamos mucho. Pensamos que era algo del hígado. Le hicieron análisis, todavía no nos han dicho, pero ya su orina aclaró, era deshidratación que tenía, porque él tiene un riñón solo y si no lo hidratan, no orina. Y aparte se hace cateterismo. Él hace por rebalse y ahí estamos en la lucha con él. El tema de la ayuda es que nosotros estamos en un garage. Nunca pudimos terminar la casa. Hace 28 años que la estamos haciendo, pero siempre con su salud, nunca la pudimos terminar. Rubén hoy necesita, cuando salga de una rehabilitación, una internación domiciliaria, que donde estamos no se la vamos a poder dar porque estamos juntos, en un garage, todos ahí dormimos los tres. Y él necesita otro espacio por el tema de que, bueno, antes vivíamos con mi mamá. Con mi mamá ya no podemos vivir más porque mi mamá tiene un problema de salud. Este último año el problema de salud ella se agravó. Necesito una persona, mi mamá, las 24 horas que esté con ella. Nosotros no podemos estar ahí, nos fuimos al garage. Rubén necesita tener su habitación, su baño, y tener comodidad, estar bien para que pueda hacer su rehabilitación. Todavía no sé cuándo me lo van a dar del hospital, porque te imaginas que recién ayer a la noche se empezó a alimentar a la tarde, o sea, esto es lento. Él tiene 21 años. Rubén, muchos los conocen en Cañuelas, porque lo conocen mucho, me conocen a mí. Rubén era una persona muy activa, muy bien, él no tenía problemas. Él salía con nosotros, él cocinaba. Iba al baile con nosotros, iba al shopping, se daba mucho, más allá de su discapacidad, que no podía movilizarse ni ver, pero tratábamos de lo posible de que él hiciera una vida dentro de todo normal, más allá de su discapacidad, ¿no? Y bueno, y con Yoma toda la vida luchamos, hace 21 años que venimos luchando con Yoma. Yoma, hay cosas que te paga y cosas que no te paga. la rehabilitación hay cosas que no nos va a cubrir, otras cosas sí, y bueno, necesitábamos la ayuda en este momento para ayudarlo a él, no todo por Rubén, para que podamos que él tenga su rehabilitación y estar cómodo en su casa, en su habitación, en su baño discapacitado, que realmente lo necesita. En este momento, yo por el tema de la pandemia estoy sin trabajar, pero estoy con dispensas, trabajo desde mi casa. Mi marido hace changas, pero en este momento no está haciendo nada. Más allá de que tuvimos la pandemia, estuvo muy parado también todo. Mira, municipalidad, yo le... hace unos cuantos meses que mi mamá tampoco me estaba... Yo lo sondeo a mi nene, porque necesita sondearse. No me estaba cubriendo porque te pedías estudio, estudio, estudio, estudio, estudio. Bueno, con el tema de la pandemia, yo le pedí a la municipalidad ayuda y ellos me están dando un subsidio. El primero me lo dieron este mes, de 4.000 pesos para pañales, que obviamente que... Imagina que 4.000 pesos... pañales, la bolsa de pañales está 1.200 pesos. La colaboración también de una ex profesora, ¿es así? Sí, yo en realidad lo conocí a Rubén porque, bueno, lo preparé para tomar su primera comunión y su confirmación. Rubén es un nene amoroso, es muy dulce, muy cariñoso, siempre alegre, es un ángel. Y bueno, yo pido por favor a las almas solidarias de Cañuelas, los que escuchen, por favor, que puedan ayudar. Siempre hay alguien que puede ayudar, aunque sea muy poquito. Sirve, todo va a servir, porque esta familia la está pasando muy mal, y sobre todo Rubén, para que él pueda estar cómodo, pueda estar mejor en su casa. Así que les pido, por favor, a todo el que pueda, que ayude. Así sea con algo material o con dinero, porque también todo lo que él tiene que... recibir distintos tratamientos, no van a poder ser cubiertos por la obra social, así que va a necesitar que la familia lo pueda pagar. Y en este momento están pasando por una situación muy complicada. Así que les pido por favor a todo el que pueda ayudar que se sume a esta ayuda. Gracias, gracias a todos. Alicia, entonces el pedido de colaboración en este momento debemos decir que Rubén está en el Cuenca, que es donde lo han atendido. Rubén está en el Cuenca, hace ayer hizo más o menos 15 días, entre ida y venida, estuvo primero 9 días internado, despedido en el alto, o sea, estuvo de alta un día y volvió de vuelta. Rubén sigue en el Cuenca, estable, en este momento, bueno, hay que esperar, los médicos dicen que hay que esperar y ver qué pasa con su rehabilitación. Ojalá vuelva a ser el Rubén de antes, no lo sabemos. Habilitación, aclaramos de que no se puede mover. No, él no se puede mover, él en este momento está inmóvil, más allá de su discapacidad, que no puede caminar y no ve, bueno, en este momento no puede hacer nada. Tiempo al tiempo, día a día, eres un, como los médicos nos dicen, es una cajita de sorpresa, hoy está bien y mañana no lo sabemos, por eso pedimos una ayuda para su bienestar, para que eres, porque no se merece esto, él se merece estar bien, se merece tener todo y estar cómodo. Nosotros como papá pudimos hacer todo lo que pudimos hacer, lo hicimos. Ya no podemos más, hace 21 años que estamos en la lucha. Rubén era un chico, el que lo conoce sabe lo que era Rubén, hoy no es así, y bueno, le pedimos colaboración de lo que sea, plata, materiales, lo que sea, para subsistir para él y para que él tenga su habitación con su baño y que pueda estar bien. Y que los médicos puedan ir y hacerle su rehabilitación sin problema. Aclaramos también que el tema de alimentos, él no puede consumir azúcar ni tampoco sal. Él tiene insuficiencia renal, él tiene mielo, melengolocele, síndrome genético porque abarca mucho, es cieguito, tiene insuficiencia renal y tiene síndrome de Lampi, que ya verán que su comida es muy cara. En su momento era diabético, tipo 2, él no podía comer nada de azúcar. Hoy Rubén está sin comer porque no puede tragar, no puede hablar, no puede tomar agua. Solamente se está alimentando por sondas y de ahora en más se verá qué pasa con su salud, si vuelve a ser lo que era o bueno, tiempo al tiempo. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos para poder colaborar? Doy mi número de teléfono, 02226-51-9826. ¿Un lugar donde la gente se pueda acercar para dejar algún elemento o dinero, lo que sea? No, yo tengo, no sé si puedo darle la cuenta mía de mi sueldo, entrego el número de cuenta y CBU para que tengan ahí. Claro. Si no, yo vivo en Berrueta 331, atrás de la estación, en el garage de mi mamá, barrio La Unión. Y al lado es donde me estoy haciendo la casa, que nunca la pudimos terminar. Y bueno, esa es la colaboración que necesitaríamos, que más que nada que él esté cómodo. Y que él no se merece estar bien, se merece algo bien y que esté bien él, ¿no? Más allá de todo, que él esté bien y cómodo. Que pueda él hacerse todas sus cosas y estar cómodo. Es lo único que... Lo que pedimos a la gente, que yo sé que la gente colabora y la gente es buena. Y bueno, pedimos solamente colaboración para él. Todo para Rubén.